Alto Voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Don't listen what your girlfriend says. She reads those magazines that say you failed the test. You don't have what she needs. I sniffle like a viper and get you by the neck. Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, nuevo programa número 104. Y vamos a pasar dos horas escuchando buen rock and roll, como siempre, como todos los programas. Vamos a tener el bloque de noticia, el bloque del blues, el bloque del cover, el tema son vivo, el tema acústico, el superclásico y el bloque de bandas emergentes. En uno va a estar Infernales y en el otro Pasquinel. Recuerden, como siempre, que salimos todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock. Y después se repite los sábados a las 20 horas por Seven Rock Radio y a las 22 horas por Radio Crimen Online. Los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio. A las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia. Y a las 23 por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas por Templaria Radio de Uruguay. Y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 18 horas por Malcriados del Rock. Los miércoles 16 horas Triunfo Rock. A las 19 horas por Vive Rock. Y a las 21 horas por Asterisco Radio. Y terminando el miércoles a las 12 de la noche, ya jueves, por Choice Radio. Les digo las redes, toda la información nuestra está en el Instagram Alto Voltaje 71, en el Facebook Alto Voltaje, la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube, donde estamos haciendo entrevistas a las bandas emergentes. Empezamos hace poquito, hace dos semanas, ya va a haber más entrevistas. Ya que estamos hablando de bandas emergentes, si quieren mandar su material, pueden mandarlo al mail altovoltaje1975@gmail.com o escribir al WhatsApp 221-614-5773. Si escriben de afuera del país, poner más 549 antes. Y si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje, van a la plataforma de cadornarock.com y ahí están todos los programas. También se puede escuchar el último programa en Spotify, en iVoox y en el Facebook de Alto Voltaje. Ahora vamos a escuchar el primer tema y después seguimos con las noticias y con todos los bloques que dije anteriormente. Vamos a escuchar la canción Give Me a Sign de la banda Ammunition. Before you find me 6 feet underground, all the rooms left on cloud nine. Give me a sign. What should I believe in? God is making faces. Love shot me in the back of my heart. It's contagious. Muy bien, y seguimos acá en Alto Voltaje y ahora tenemos una noticia buena que es sobre Paul Di'Anno, ex Iron Maiden, que ya por mayo del año pasado ya nos había presentado su nuevo grupo, Warhorse, que es un proyecto que confirmaba su regreso al panorama musical tras el problema médico que había sufrido durante casi 10 años. Hace algunas semanas conocimos más detalles acerca de ese álbum homónimo, que va a incluir 9 canciones originales y 2 versiones, Precious de Depeche Mode y Tequila de The Jam. Es el primer videoclip que saca Paul Di'Anno y ahí podemos ver cómo se desenvuelve en este año 2023, que era toda una incógnita. El video es del tema Warhorse, en el que han intervenido Becky Baldwin, bajista de Mercyful Fate, y George Lazarus en la batería, como invitados especiales. Ambos participaron en la grabación, pero por motivos logísticos no aparecen en el videoclip. El primer disco de la banda, formada por Diano y los guitarristas compositores Madiraca y Ante Pupasic, se grabó principalmente en los estudios de este último músico en Split, en Croacia. El grupo en el 2022 ya había lanzado Stop the War y The Dog Within como single en DVD, junto con un mensaje de Paul Diano a los fans dándoles las gracias por ayudar con esa compra a sufragar su operación de rodilla. Este disco va a llegar en este año y contará con videos para todas las canciones, aparte de una gira mundial. Hay que recordar que Paul Diano fue ayudado por sus ex compañeros de Iron Maiden, que pagaron, pusieron plata para su operación y para todos sus gastos médicos, y ahora por suerte Paul Diano sale a cantar. Por supuesto que en el video se ve de la cintura para arriba, porque está en silla de ruedas, no puede caminar todavía, pero por lo menos volvió a cantar y va a salir de gira. Así que vamos a escucharlo, vamos a escuchar al gran Paul Diano, que tiene muchos fanáticos de su época Iron Maiden, con el tema War Horse. Y ahora vamos a hablar de Timo Tolkki, ex guitarrista de Stratovarius, que reunió a la formación clásica de Stratovarius y se llama Timo Tolkki's Strato, y donde anunció la reunión de la formación clásica de la banda finlandesa de power metal Stratovarius bajo la nomenclatura Timo Tolkki's Strato. De esta manera, Timo Tolkki contará con miembros de los primeros años del grupo, el baterista Tuomo Lasila y el tecladista Antti Ikonen, y juntos grabarán un nuevo disco que se va a llamar Return to Dreams Peace, del que ha revelado sus primeros detalles. En un comunicado informó: ellos lo empezaron todo hace 34 años, la formación de Stratovarius se ha reformado, volviendo bajo el nombre de Timo Tolkki's Strato, con Timo Tolkki en la voz y la guitarra, Tuomo Lasila en la batería y Antti Ikonen en los teclados. Estos miembros grabaron los álbumes clásicos Friday Night, Twilight Time, Dream Space y Four Dimension. Publicado en 1994, fue el último álbum de Stratovarius en el que Timo Tolkki fue el vocalista principal, e incluye temas favoritos de los fans como Chasing Shadow, Hold On To Your Dream, We Are The Future y Winds Of Tomorrow. Tolkki grabó sus voces para las maquetas del álbum antes de decidir centrarse solo en la guitarra, y reclutó a Timo Kotipelto como cantante. El disco incluía varios temas destacados como Against the Wind, Distant Skies, Galaxy y Twilight Symphony. En el verano del 2022, Timo Tolkki, Tuomo Lasila y Antti Ikonen se reunieron para discutir ideas para reformar la formación original y decidieron llamarse Timo Tolkki's Strato. El disco nuevo fue en absoluto secreto, han ensayado en el garage de Tuomo desde enero de 2023. Esta formación reconstituida ha firmado un contrato con Warner Music Japón y actualmente está grabando el álbum debut titulado Return to Dream Space, que saldrá a la venta el 27 de octubre del 2023, precedido por el single Is This the Brave New World. Está prevista una gira japonesa en la primavera del 2024 y Timo Tolkki visitará Japón en noviembre del 2023 para promocionar el álbum, su primera vez allí desde el 2007. También se están preparando giras por Latinoamérica y Europa. En concierto, la banda interpretará canciones de Return to Dream Space, así como de los álbumes Friday Night, Twilight Time y Dream Space. Eric Cerda, el manager de Timo Tolkki, describe la música como sonando como la época clásica, pero actualizada para la nueva década. A los fans del power metal melódico les encantarán las nuevas canciones del Strato de Timo Tolkki, y los fans de los primeros Stratovarius quedarán especialmente satisfechos. Tuomo Lasila formó Stratovarius en 1984 y es responsable, junto con el guitarrista original Staffa Trallman, del nombre de la banda Stratovarius. Un año más tarde, Timo Tolkki se unió a la banda, que publicó su debut Friday Night en 1989. A partir de ahí comenzó uno de los mayores éxitos de la historia del metal melódico. Timo Tolkki escribió más de 100 canciones para la banda antes de abandonar el grupo para emprender una exitosa carrera en solitario en 2008, y es responsable de la composición de himnos del power metal como Black Diamond, Speed of Light, Paradise, Forever y Destiny. En la época de Timo Tolkki en Stratovarius se han vendido más de 4 millones de copias. Tolkki nunca se ha desligado completamente de Stratovarius. Hace unos meses reinterpretó en clave acústica temas del grupo en el disco Renaissance Acústica, y en 2019 anunció que había grabado una nueva canción para la banda. No obstante, su antigua formación ha descartado una posible reunión con Tolkki. Vamos a ver qué pasa con la nueva banda de Timo Tolkki, que seguramente va a ser un éxito como todo lo que él hace. Vamos a escuchar un tema de la época de Stratovarius, donde él hacía la voz de Stratovarius en los primeros discos, y el tema se llama Chasing Shadows. Bueno, y estamos en el bloque donde presentamos una banda nueva de este nuevo milenio, de la nueva era del rock, viene a ser. Y hoy tenemos a Seven Spires, que es una banda norteamericana de metal sinfónico, fundada en 2013 en Boston. La banda fue creada por el talentoso guitarrista Jack Costo y la versátil vocalista Adrian Cowan, quienes son los principales compositores. Seven Spires debutó un año después con el EP The Cabaret of Dreams, una obra llena de contrastes y matices. Desde este debut y con la incorporación permanente del virtuoso bajista Pete De Reina y el potente baterista Chris Dovas, la banda lanzó 3 álbumes de estudio. El primer álbum, Solvay, que fue producido de forma independiente y recibió elogios de la crítica. Después, Seven Spires firmó con Frontier Music y lanzó 2 álbumes de estudio adicionales, cada uno con varios videos musicales producidos por Envision Productions y lanzados por Frontier Music. La banda combina elementos de muchos estilos y géneros de metal, incluyendo el death metal melódico y el black metal, creando un sonido único y original. La música de la banda se centra en álbumes conceptuales que suelen tener lugar en el mismo universo ficticio lleno de fantasía y oscuridad. En los círculos independientes, los álbumes de la banda han recibido críticas positivas por su musicalidad, habilidad técnica y narrativa emocional. La banda hizo una gira con Dragon Force en 2022 y actualmente está de gira con Omnium Gatherum y Elu Beitie, demostrando su calidad en vivo. Su cantante, Adrian Cowan, que es compositora, nació en Houston, en Texas, el 28 de enero del año 95 y se graduó en el Berklee College of Music con una licenciatura en composición musical. Es la vocalista y tecladista de la banda. Y también colaboró con otros artistas como Avantasia, Sacha Petz, Master of Ceremony y Wind of Play. Tiene una voz versátil que puede pasar del canto lírico al gutural con facilidad. Además de cantar y tocar el teclado, también escribe y orquesta la música de Seven Spires y otros proyectos. Así que en este bloque, donde presentamos una banda nueva, vamos a escuchar a esta banda que se las recomiendo que la escuchen, Seven Spires, con el tema Succumb. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Amigos, soy Mario Ian y están escuchando Alto Voltaje. Bye. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos al gran Meat Loaf con su canción I Do Anything for Love. Esta canción fue un éxito mundial en 1993 y forma parte del álbum Battle of Hell, que fue el resultado de la colaboración entre el cantante y el compositor Jim Steinman. La canción tiene una duración de más de 12 minutos y cuenta con la participación de la cantante Lorraine Crosby, que hace los coros y los dúos con Meat Loaf. La letra de la canción habla de las cosas que el protagonista haría y no haría por amor, y el significado de lo que no haría, que es lo que canta en el verso anterior. Por ejemplo, pero nunca olvidaré la forma en la que te sientes ahora mismo, o no, de ninguna manera. Haría cosa por amor, pero no haré eso. La canción tiene un videoclip muy elaborado, inspirado en la película La Bella y la Bestia, donde Meat Loaf interpreta a una criatura monstruosa que vive en un castillo y se enamora de una mujer humana. El video fue dirigido por Michael Bay y ganó varios premios MTV. La canción es una de las más famosas y populares de Meat Loaf y ha sido versionada por muchos artistas a lo largo de los años. Algunos datos curiosos sobre esta canción: el título completo de la canción, I Do Anything for Love, que es a dueto con Lorraine Crosby, pero se suele abreviar por cuestiones prácticas. La canción alcanzó el número 1 en las listas de 28 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Australia y España. Fue nominada al premio Grammy a la mejor interpretación vocal del rock masculino 1994, pero lo perdió ante Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, de la película Philadelphia justamente. La canción fue incluida en el musical Battle of Hell, The Musical, basado en las canciones de Meat Loaf y Jim Steinman, que se estrenó en Londres en 2017. La canción ha sido parodiada por varios programas de humor, como Los Simpson, Padres de Familia o Saturday Night Live. Siendo una canción de 12 minutos de duración, se convirtió instantáneamente en número 1 en 28 países y volvió a dar fama y reconocimiento internacional a Meat Loaf, quien obtuvo el premio Grammy al mejor cantante del rock en el año 94. Así que acá en el bloque de la balada vamos a escuchar a Meat Loaf con el tema I Do Anything for Love. Right now, oh no,

Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están? Soy Exe Gaitán de Pasquinel y en Alto Voltaje va a estar sonando el primer tema Herederos y el segundo tema Oscura Tentación. Saludos para todos los malditos.

bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque del blues y hoy tenemos a Alabama Shakes, que es una banda de rock estadounidense que se formó en Athens, Alabama, en el año 2009. La banda está compuesta por la cantante y guitarrista Brittany Howard, el guitarrista Head Fogg, el bajista Zach Crockell y el baterista Steve Johnson. La banda se caracteriza por su sonido que fusiona el blues rock, el southern rock, el soul y el roots rock, con influencias de artistas como James Brown, Otis Redding, AC/DC y David Bowie. La banda empezó su carrera tocando y actuando en bares y clubes del sureste de Estados Unidos durante 2 años, mientras perfeccionaban su sonido y escribían música. Grabaron su primer álbum, Boy and Girls, con el productor Andrew Shatokic en Nashville, cuando todavía no tenían contrato discográfico. El éxito en internet le llevó a firmar con Ato Records, que lanzó Boys and Girls en 2012 con gran acogida de la crítica. El sencillo más exitoso del álbum, Hold On, fue nominado a 3 premios Grammy después de una larga gira. La banda grabó su segundo disco, Sound and Color, que se lanzó en 2015. Debutó en el número 1 de la lista Billboard 200 y le valió 3 premios Grammy, incluyendo el de Mejor Canción de Rock por Don't Wanna Fight. En 2018 la banda ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación de Raíces Americanas por su versión de Killer Dealer Blues en la película The American Epic Sessions, sumando así su 4º Grammy en total. Así que, dicho todo esto, vamos a escuchar acá en el bloque de blues en alto voltaje 2 canciones de Alabama Shakes. Thank you. 1, 2, 3, 4. Somewhere over the dunes, love, otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. Hoy tenemos un tema de un youtuber, un músico que sube videos de covers a YouTube, que se llama Angelo Visanti. Y la canción es The Best, de Tina Turner. Una canción que tiene una historia curiosa, porque no fue escrita por Tina Turner, sino que la escribió Mike Chapman y Holly Knight. Y originalmente fue grabada por Bonnie Tyler, la reina de las baladas rockeras, pero Tina le dio su toque personal con su voz potente y su género y su energía desbordante, y la convirtió en un himno de autoestima y amor incondicional. Además le añadió un solo de saxofón interpretado por Edgar Winter, que le da un aire muy sexy al tema. The Best se publicó en 1989 como el primer sencillo del álbum Fahrenheit Affair de Tina Turner, y fue un éxito mundial, llegando al top 10 en más de 15 países, incluyendo el número 5 en España. La canción se titula oficialmente The Best, pero a menudo se le llama Simply The Best, por la frase del estribillo. De hecho, en 1992, Tina grabó una versión en dúo con el cantante australiano Jimmy Barnes, titulada Simply The Best, para promocionar la Liga de Rugby de Nueva Gales del Sur. La canción ha sido utilizada en numerosos anuncios, películas y programas de televisión como Pepsi, Los Simpsons o Glee. También ha sido versionada por muchos artistas como Cher, Whitney Houston o Celine Dion. La canción es un canto al amor verdadero que supera cualquier obstáculo y que hace sentir a la persona amada como la mejor del mundo. Algunas de las frases célebres son: eres simplemente el mejor, mejor que todos los demás, o en tu corazón veo el comienzo de cada noche y cada día. La canción tiene un ritmo pegadizo y una melodía fácil de recordar que invita a cantar y a bailar. Además tiene un tono optimista y divertido que transmite alegría y confianza. Es una canción perfecta para dedicarle a alguien especial o para animarse a uno mismo. Y fue cantada por Tina Turner, que es una de las mejores cantantes de todos los tiempos, por lo menos para mí y para mucha gente. Acá en este bloque del cover es una versión metal, es una versión metalera del tema, hecha por un músico que sube videos a YouTube, y es lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar a Angelo Visanti con el tema que popularizó Tina Turner en su versión metal de Best. On fire, you come to me while the wire. Oh, you come to me, give me everything I need, give me laughter. el temazo en vivo. Rob Halford, Resurrection. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro, de la banda Los Infernales. Acá estamos presentando dos temas, uno que se llama Habitantes y otro que se llama Sin Tiempo. Nos podés encontrar en las redes sociales como Los Infernales Oficial en Instagram, tanto en Facebook como en Spotify, YouTube y todas las demás plataformas. Espero que les guste. Un abrazo grande. pronto volaré y en mi sopor seré una nube. Saben cómo es, quisiera amarte sin reproches, pero aún me siento oscuro. Querría hablarte de mis planes, pero no tengo ninguno. No quiero. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Yo sí quebré y me puse a llorar. ¡No! murió de tanta evolución, solo quedó el recuerdo. Basta de lujuria, basta de estupidez, el péndulo está en movimiento. Y al despertar solo pude encontrarme con esto. Yo que pensaba que todos estábamos de acuerdo. Arañas y ratas, tratando de encontrarle alguna solución, estamos sufriéndonos lo mismo. Y una docena de perros me mira los dientes, y casi un millón de personas se caen al abismo. Arañas y ratas, yo solo encontré que la noche. Yo solo encontré que la noche. Y seguimos con el bloque acústico, con el tema acústico. Y hoy tenemos a la banda Radiohead con su tema Creep, que es el primer corte de la banda. Que es un grupo de rock británico que se formó en 1985 y que tuvo mucho éxito en los 90. La canción salió en 1992 como parte de su primer álbum. La canción cuenta la historia de un hombre que está enganchado por una chica, pero que se siente un desastre y no se atreve a hablarle. El cantante Tom York se inspiró en una relación que tuvo con una mujer que lo hacía padecer. La canción tiene un estilo de rock alternativo con unas cuerdas que suenan fuerte y hacen contraste con la voz afligida de York. Esas cuerdas las hizo Johnny Greenwood para fastidiar la canción. Creep fue un éxito en todo el mundo y es una de las mejores canciones de Radiohead, aunque ellos ya están cansados de cantarla y casi no la tocan en vivo. La canción también tuvo conflictos legales porque se parece a la canción de That I Breathe de The Hollies y tuvieron que poner a los autores originales como coautores. La canción fue muy influyente para otras bandas de rock alternativo como Muse o Coldplay, que se inspiraron en el sonido y la letra de Radiohead. La canción también ha sido versionada por muchos artistas como Prince, Lana Del Rey o Korn. Es considerada un himno para los marginados y los inadaptados que se sienten fuera de lugar en este mundo. Así que para toda la gente que le gusta Radiohead, vamos a escuchar la versión acústica de la canción Creep. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful. Wish I was special. You're so very special. And I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know. When I'm not around, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? But I don't belong here. Whoa, whoa. She's running out again. Oh, she's running out. She the hell am I doing here? fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y seguimos y estamos en el bloque del superclásico, donde hoy tenemos una canción que es una versión de una antigua balada folk estadounidense, pero se hizo famosa por el grupo The Animals. Y la canción es House of the Rising Sun, que habla de la vida de un jugador en Nueva Orleans. La versión de The Animals fue grabada en 1964 en los estudios de Lane Lee de Londres, con una duración de solo 4 minutos y medio. Se convirtió en un éxito mundial, llegando al número 1 en las listas del Reino Unido y Estados Unidos y siendo considerada una de las mejores canciones de rock de la historia. El video musical de la canción fue restaurado y mejorado en 4K HD usando inteligencia artificial, lo que permite apreciar mejor los detalles de la actuación de la banda. La canción tiene una letra melancólica y una melodía cautivadora, con un famoso solo de órgano de Alan Price, que se inspiró en el jazz y en el gospel. La voz de Eric Burdon le da un toque de blues y rock a la interpretación, expresando el dolor y el arrepentimiento del protagonista. La canción ha sido versionada por muchos otros artistas, como Bob Dylan, Nina Simone o Dolly Parton, cada uno con su propio estilo y personalidad. Recordemos que The Animals es una banda de rock británica formada en Newcastle a comienzos de la década del 60. La agrupación se trasladó a Londres, logrando reconocimiento comercial en 1964. Fueron populares en los Estados Unidos como parte de la invasión británica. La banda sufrió de constantes cambios en su alineación a mediados de la década de 1960. Bajo el nombre de Eric Burdon and the Animals, la agrupación se trasladó a California y logró éxito comercial como una banda de rock psicodélico y hard rock, con canciones como San Francis Night o Sky Pilot, antes de separarse a finales de dicha década. En total, el grupo logró posicionar 10 de sus canciones en la lista top 20 tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. La formación de Eric Burdon, Alan Price, Chas Chandler, Hilton Valentine y Joel Steele se reunió para dar un concierto benéfico en Newcastle en 1968. Luego tuvieron algunas breves reuniones entre 1975 y 1983 y entraron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994. Así que acá en el bloque del superclásico vamos a escuchar a la banda The Animals con la canción House of the Rising Sun. Ooh. Y estamos en el último bloque de Alto Voltaje, como casi siempre, haciendo el programa resfriado con la nariz tapada, pero bueno, no se puede hacer nada. El tiempo está muy loco, estamos en junio y todavía hace calor, y por ahí un día para el otro hace un frío bárbaro. Pero bueno, el programa por lo menos se hace. Recuerden que lo pueden escuchar cualquier día y a cualquier hora por cadornarock.com. También lo pueden escuchar en Spotify, en el Facebook de Alto Voltaje, y también está en iVoox. A las bandas emergentes le paso el mail de nuevo para que manden su material, y el mail es altovoltaje1975@gmail.com. Si no, también se pueden comunicar por el Instagram, que es @altovoltaje71, por el Facebook, que es Alto Voltaje, o pueden escribir al WhatsApp, que es 221-614-5773, donde también por ahí pueden mandar las cosas, me escriben y me preguntan. Esto fue todo por hoy, nos vamos a ir hasta la semana que viene, nos vamos escuchando a Crystal Ball con el tema Deja Voodoo. Mi nombre es Darío Bardín, hasta la semana que viene, chao.